List 31. Simpático. Amiable. Albornoz. Bathrobe. Carbón. Coal. Cosecha, cultivo. Crop. Un inconveniente. A drawback. Instalaciones. Facilities. Directrices. Guidelines. Responsable de. In charge of. Chuletas de cordero. Lamb chops. Lengua materna. Mother tongue. Enchufe. Plug. De carácter fuerte. Resilient. Semillas. Seeds. Negrero. Slave driver. Roñoso. Stingy. Los árabes. The Arabs. Lograr. To achieve. Alcanzar. Desde atrás. To catch up. Desmayar. To faint. Hacer uso de. To make use of. Rescatar. To rescue. Apestar. To stink. Atrapar. To trap. Atún. Bonito. Tuna. Herido. Wounded.